puedan reinsertarse en el mercado laboral, y por eso, además del 80% de trabajo, hay un 20% de formación. Vamos a escuchar lo que manifestaba entonces la diputada del Frente Amplio, Ana Laura Melo. Bueno, este programa que se llama Uruguay Impulsa, este proyecto que tiene variaciones porque ha sido consultado sobre todo con las intendencias a través del Congreso de Intendentes, pero también con la comunidad. Y hay varias falencias que tenían los programas anteriores que vinieron a dar una respuesta importante en los territorios, pero que en este proyecto se tienen en cuenta. Por ejemplo, que se va a realizar en 4 meses y va a ser una carga horaria de 6 horas, pero todos los días de lunes a viernes, con esto de poder generar un hábito del trabajo en los participantes. Pero la salvedad es que las mujeres que tienen niños a cargo desde 0 a 3 años van a poder concurrir 4 horas. Esto de darle con una perspectiva de género real y un espacio también para convivir con los cuidados, que sabemos que las mujeres dedican tiempo a los pequeños, sobre todo en esa etapa de la vida. Entonces, para nosotros viene a saldar también una brecha de género importante este programa. Y la otra característica especial es la capacitación. Se hace mucho hincapié en formar desde INEFOP a los participantes. Este pedido era un pedido de la comunidad, un pedido también de las intendencias, que algunas hicieron voluntariamente una apuesta a lo que era la capacitación, pero quedaba a criterio de cada uno de los gobiernos departamentales. En este caso, con una carga horaria importante, el 20% de lo que significa el programa va a estar dedicado a la formación, llega la formación como parte del programa. Entonces, no solo se va a formar en lo que es capacidad en cuanto a la formación digital, que es muy importante, sino que también aquellas habilidades para el trabajo en equipo y la formación sobre todo de cara a un empleo. Y también viendo la particularidad de cada uno de los casos en cuanto a su trayectoria educativa. Entonces es muy importante que este proyecto retome esas dos apuestas que, reitero, a veces habían sido logradas por un impulso departamental. La financia el Estado. Y si bien las intendencias hacen lo que es la adjudicación de tareas, eso es inherente a cada gobierno departamental, es a través de los fondos estatales que se financia el proyecto. Lo que no quita que cada gobierno departamental, en una impronta de pronto comprometida con el programa, porque es una política, ya una política pública instalada en el departamento, pueda hacer esfuerzos extras en aumentar los cupos, en brindar más capacitación y sobre todo lo que nosotros pedimos y que también es un debe también de los gobiernos departamentales, realizar el acompañamiento a las personas, ¿no? El acompañamiento para que se incorporen al trabajo y para seguir el proceso que debe llevar esta formación y esta capacitación. Así que eso quedará en cada una de las intendencias. Hay ejemplos muy buenos, por ejemplo la intendencia de Montevideo, que dio más cupos, dio la formación, también hizo beneficios en lo que era el transporte urbano. Entonces, las intendencias, a partir de esto, que es un proyecto mejorado para nosotros en cuanto a estas dos cosas, las intendencias también pueden proponer a esta comisión que se formará para hacer la gestión del programa otras cosas para incorporar que lo potencien, ¿no? Esta comisión que va a designar los cupos y las particularidades del programa va a estar integrada por el Congreso de Intendentes, por supuesto, con 2 integrantes, por OPP, por el Ministerio de Trabajo y también por Mides. Está previsto estos 4 meses, de agosto a noviembre, que el programa esté efectivamente en territorio. Pensamos que rápidamente se va a poner en marcha, que esta comisión se va a reunir, va a establecer los criterios, sobre todo de designación de cupos por departamento, luego estarán las inscripciones y los sorteos, así que esperamos que a fines de este mes se pueda ya estar instrumentando. En el Ministerio de Trabajo se realizaba el sorteo, siempre respetando los cupos que establecidos por ley, que también lo dice el texto del proyecto de ley, así que de forma la más transparente posible es lo que pedimos y bueno, había sido centralizado a través del Ministerio de Trabajo. La Coordinadora de Sindicatos de la Educación, la CESEU, tiene un paro de 24 horas, como ya hemos dicho, mañana durante el paro parcial de PICNT. José Olivera, que es el titular, además de representante de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, habló de dos aspectos. Uno tiene que ver con el ámbito de la negociación, que ahora va a ser por rama, que se intentó a través de los públicos con el Ministerio de Trabajo a nivel salarial, y se está lejos del acuerdo, por eso además la medida. El otro tema tiene que ver con el presupuesto, porque la Administración Nacional de Educación Pública tiene el derecho, y lo hace, más allá de los gobiernos,

José López habló de la situación vinculada al tema de lo que es la realidad de los públicos, y ahí también, más allá del tema salarial y más allá del tema del conflicto que genera que ellos también paren 24 horas en la jornada de mañana durante el paro parcial de PICNT, el tema presupuestal también allí lo pusimos, porque si hay sectores públicos que han pedido mayor cantidad de personal, son justamente integrantes de la Administración Central y de los ministerios. El Ministerio de Agricultura y Pesca, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Trabajo, entre otros. Y además, en estos casos, no solamente los sindicatos. Hemos hablado con los ministros. La propia Fernanda Cardona ha reconocido la necesidad de tener más personal. El propio ministro de Ganadería, Alfredo Frati, hemos hablado también de la situación vinculada al tema del empleo y de la cantidad de funcionarios que se tienen en algunos sectores claves. Y en el Ministerio de Trabajo lo hemos hablado con Juan Castillo como ministro de Trabajo, pero también lo hemos hablado con Luis Puig, que es el director de Inspección Laboral, que claramente ha manifestado que necesitan más trabajadores, más inspectores, porque si no, no se puede hacer la tarea, porque fueron cayendo durante el gobierno pasado sin ser tomados estos inspectores. Muchas de las actividades se hacían vía virtual y la idea es retomar la presencialidad como forma de evitar, por ejemplo, accidentes mortales en el tema del ámbito de la construcción. Bueno, en ese sentido, la búsqueda de tener ese personal para hacer seguimientos en todo el país, en esa industria como en otras. Entonces, ese pedido está sobre la mesa. Y lo que apuntábamos, y José López lo confirmaba, es que si viene dificultosa la tarea de convencer en el ámbito salarial, también hay posicionamiento a través de documentación del Ministerio de Economía y Finanzas que hacen temer que, más allá de algunas declaraciones de la Oficina de Servicio Civil, desde el ámbito del Ministerio de Economía, la idea es que esos cupos que se están pidiendo que se llenen en varios ámbitos de la administración estatal no terminen llenándose. Entonces, es otra batalla que se abre allí, otro frente que se abre en una situación en donde la pelea se tiene que dar por recursos humanos, no solamente por el tema salarial. Vamos a escuchar lo que decía José López sobre este tema. Exigirle al Poder Ejecutivo y al sistema político que se empiecen a encontrar soluciones, porque no hay que esperar solamente a tener, digamos, una respuesta concreta con respecto a esta propuesta. Hay que buscar soluciones concretas para la erradicación de la pobreza infantil desde ahora, porque los niños están pasando mal ahora. No es una cosa que se pueda dilatar en el tiempo. Vinculado a, más allá del tema de la partida, es claro que si los niños están pasando la mal es porque sus padres están ganando un mal también, y eso hay que resolverlo. En el sector de los públicos, la situación que han tenido en negociación ahora, avizora hacia el futuro que va a ser también bastante complejo el ingreso de personal, que es otro de los reclamos que ustedes vienen haciendo en cada uno de los ministerios, por ejemplo, o servicios descentralizados, y que va a ir al presupuesto de pagamento. Bueno, sí, sin duda que sí, lamentablemente sí, diríamos, porque hemos visto con buenos ojos una entrevista que hizo el director de la Oficina de Servicio Civil planteando de que el decreto 310 del gobierno anterior, que era el que regulaba el ingreso a la función pública y que por eso se desmantelaron varios servicios públicos producto de esa restricción que establecía que cada tres vacantes se llenara una, y ni siquiera esa una se llenó en la mayoría de los organismos, y se hizo un vaciamiento de gran parte de los servicios públicos, él planteaba de que se va a derogar ese decreto, cosa que nos parece un avance sustancial. El problema que después que vimos esa entrevista, accedimos a lineamientos del equipo económico para la elaboración de los presupuestos en los organismos públicos, y ahí nos volvimos a preocupar, porque esos lineamientos establecen concretamente de que la habilitación del crédito para la contratación o para lo que tiene que ver con la masa salarial de cada uno de los organismos es nada más que el crédito ejecutado en el año 2024. O sea que la derogación del decreto 310 puede servir para el futuro, pero no para recuperar las vacantes que se han generado. Por eso hemos llegado a decir, y lo sostenemos, de que la postura que ha asumido el Poder Ejecutivo, sobre todo en materia de elaboración del presupuesto, del salario y de todo el manejo de la vacante, consolida el ajuste fiscal que hizo el gobierno anterior y que realmente a nosotros eso nos preocupa mucho. Si COFE y PITCNT tienen previsto llegar como a analizar diversas acciones en el caso de que exista la situación de que alguna de las ramas de actividad no lleguen a un acuerdo con el gobierno por lo que son los lineamientos salariales. Bueno, ahora en el sector público, esto es importante aclararlo, en el Consejo Superior no está solo COFE, participa la CESEU en representación de los trabajadores de la enseñanza, la Mesa Sindical Coordinadora de ENTE en representación de los trabajadores de las empresas públicas, la Intergremial Universitaria por los trabajadores universitarios, los judiciales por los trabajadores judiciales, y también participan los trabajadores del sector municipal, tanto de Montevideo como en el interior. Ahora lo que se definió en el Consejo Superior es ir a la rama de actividad. O sea que lo que se va a convocar ahora es a la CESEU para hablar de la educación y ver si en ese segundo nivel de negociación hay posibilidades de avanzar en algún convenio colectivo para los trabajadores de la educación. Lo mismo va a pasar con COFE, con la Administración Central y Servicios Descentralizados, con los judiciales, con la Intergremial Universitaria y con la Mesa Coordinadora de ENTE, por separado, digamos, cada uno de esos sectores. Por supuesto de que si no hay posibilidades de llegar a un acuerdo, los conflictos se van a generalizar. Se podrán generalizar o profundizar por cada uno de los sectores o también por definiciones más generales desde el PICNT. Carolina López es representante del ámbito financiero de la Intendencia de Canelones y estuvo hablando de una serie de medidas que se van a estar llevando adelante por parte de la Comuna Canaria en la búsqueda de lograr que aquellos que tienen deudas con la Comuna se puedan poner al día. Y también, además de la representante del ámbito financiero de la Intendencia de Canelones, hablaron integrantes del ámbito de la cultura, concretamente el director de ese espacio, Sergio Machín, y también Pedro Irigoyen, que ustedes saben era senador hasta hace poquito, ahora pasó a ser secretario general de la Comuna Canaria, y el segundo de Leniani, del intendente, sobre la actividad y la necesidad de llevar adelante tareas que no solamente pasen por el tema de arreglar un bache o el tema de resolver cierta situación puntual de alumbrado por parte de la Intendencia, sino también en el tema vinculado a lo que es la situación que se plantea desde el punto de vista del área cultural y de algunas apoyaturas de proyectos que puedan llevarse adelante. De cuyas características hablaba, entre otros, reitero, el director de Cultura de la Intendencia de Canelones, Sergio Machi. Escuchamos lo que manifestaban. Comienza hablando Carolina López sobre el tema del ámbito de los tributos y los atrasos. Escuchen bien porque da los teléfonos para ponerse en comunicación y ver a partir de simuladores también cómo es la fórmula para ponerse al día de la mejor manera según el bolsillo de cada quien, ¿no? Escuchamos. Son nuevas facilidades de pago que se empiezan a aplicar a partir de esta semana con importantes beneficios porque te da la posibilidad de financiar la deuda de contribución mobiliaria y tributos conexos en pesos en hasta 60 cuotas y da la posibilidad de suspender el 100% de las multas y recargos. Las características específicas de los distintos planes dependen del valor aforo del padrón. El beneficio aplica para padrones urbanos, suburbanos y rurales. Y tanto en el tributo contribución inmobiliaria como en los tributos conexos, por ejemplo, las tasas. Tasa de servicio, tasa de alumbrado, tasa de conservación de calle. Los contribuyentes que quieran acceder a estas facilidades tienen que llamar al número 1828. Allí se les va a dar día y hora para poder hacer la gestión. Y es importante tener en cuenta que no solo se hace acá en la ciudad de Canelones, sino en todos los municipios del departamento. Incluso la idea es que quienes estén interesados en venir y tener una simulación de los beneficios aplicados a sus casos puedan agendarse a través del 1828. O sea que es un espectro amplio de situaciones que podrían llegar a resolverse con estas facilidades. Nodos de Cultura es un programa de la Intendencia de Canelones, de la Dirección de Cultura, que lo que pretende es fortalecer a los centros culturales independientes, donde se diseñaron algunos fondos como que son concursables también para estos centros independientes y que tuvieron la posibilidad de poder recibir dinero para poder concretar algunas necesidades que tenían en sus espacios. Esta política lo que pretende es poder caminar hacia la conformación de una red de centros culturales independientes que a su vez va a coordinar con la red de centros culturales públicos y con la red de museos de la Intendencia. En principio es para pequeña obra, para cambiar equipamiento, algunos centros lo han utilizado hasta para comprar el telón de su teatro. Entonces, bueno, es una política complementaria a los fondos de infraestructura que los desarrolla el MEC y bueno, es una forma de llegar a más gente con esto. Con estos fondos. El gobierno departamental desde hace ya muchos periodos que toma la cultura como parte de su razón de ser, de su existencia, de su funcionamiento. Se cambió la lógica y viene pasando por suerte en todos los gobiernos departamentales, pero podemos decir que Canelones es ejemplo en eso. Se cambió la lógica aquella de que las intendencias solamente juntan la basura, arreglan las calles, sino que somos parte de la cultura y de las expresiones culturales. Nosotros en este quinquenio, al igual que los quinquenios anteriores, tenemos un espacio, tanto lo presupuestal como el desarrollo de gobierno, muy importante para la cultura. También la consideramos un derecho como acceso, obviamente, pero también un elemento que genera en los territorios una movilidad económica, una movilidad humana, la interacción, el intercambio, cumple un rol fundamental en el desarrollo de las personas, por lo cual el gobierno departamental no puede estar ajeno a eso y va a estar incorporado en los principales planes del gobierno. Compañeros oyentes, que pasen una buena noche. Si Dios quiere, estaremos reencontrándonos con ustedes tempranito en la primera edición de Puesta al Día de la jornada de mañana. Hasta luego.